Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, muy buenos días. Estamos acá reunidos nuevamente en este programa que nos junta, que nos acerca un poco, que transmitimos desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Esto es El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Soy Juan Sumaeta desde Luyaba para compartirles acá desde San Javier este programa, esta nueva emisión de nuestro programa. Creo que es la número 32 del año. Hemos tenido algunas dificultades este año. Este programa hoy está yendo grabado, no por eso no les quiero agradecer de corazón que estén del otro lado, como siempre lo hago, porque es un placer realmente poder compartirles este programa. En estos momentos estoy en Tucumán y un poco impedido tecnológicamente, así que va a haber algunas modificaciones a lo largo del programa, pero que no van a hacer perder el espíritu de nuestra propuesta. Así que desde ya, que muy agradecido de que estén del otro lado. Recuerden, quiero aprovechar para saludar a la gente de 107.9 de FM Sierras de San Pedro, ahí localidad cercana, pegadita a Villa Dolores, en Tras la Sierra, y 89.7 FM GON, o GON FM, mejor dicho. Esto es en Villa de las Rosas, Comechingones Multimedios. Desde allí es parte esta radio, esta FM, así que estamos saliendo repetidos por esas dos, pero la señal original es la de 89.3 FM San Javier. Quiero agradecer a la gente de la radio, a Vero Hellman y a todos ustedes con quienes compartimos el programa del día de hoy. Va a tener una primera parte con hablando de la huella, de la historia de la huella, porque siempre me pasa que cuando vamos a cantar dicen, toquen una huellita. No tenemos en el repertorio, deberíamos incluir, esa es, bueno, ahí, punto en contra para nosotros, pero siempre tenemos en cuenta a este ritmo que es tan campero, ¿no? Tan pampeano, por decirlo de alguna manera, y hoy vamos a profundizar, al menos desde el programa. Y después, en lo que es la segunda parte, la parte de difusión de nuestro programa, vamos a pasar, hoy no voy a hacer la difusión como toda cortadita, sino que va a ir más o menos parecido a lo que es la horita de música, pero va a ser como media horita o 20 minutos, del homenaje a Héctor Topo Encinar, músico taficeño tucumano, y la delegación taficeña le ha hecho este homenaje hace poquito nomás, hace como un mes y pico, en lo que fue el Festival Nacional del Limón. Esto se da en Tafí Viejo, en Tucumán. Es un festival que tiene un montón de años. De hecho, este fue la edición número 52, la del 2025, así que con un montón de invitados e invitadas que ya les voy a pasar cuando haga la presentación un poco el detalle. Así que ahora vamos a empezar propiamente dicho con hablando siempre de esta historia que tiramos, que les tiramos, que les compartimos en el primer bloque, hablando de la huella. Así que ya venimos con lo que es, con lo que se dice nuestro programa propiamente dicho. No habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. La huella es una danza folclórica argentina, nacida hacia 1820. Se bailaba principalmente en Argentina, aunque también se practicó en Bolivia, Chile y Uruguay. Por su estilo surero, se ubica en la zona pampeana, donde el ritmo es más lento, pero fue conocida en casi todo el país, excepto la ciudad de Buenos Aires, y se han recogido numerosas versiones de su música y de su coreografía en diversas regiones. Si bien hay numerosos documentos sobre la huella, la cantidad no es la que se merece,

Seguimos en el horcón de mis mayores. Estamos acá de nuevo. ¿Les ha gustado la historia de la huella? Bueno, vamos a tener quizás más huellas en adelante, como decíamos en el final del relato, del último relato que hubo acerca de la huella. Teníamos como una revitalización, como una refolclorización, un renacer en la actualidad contemporánea, ¿no? De este ritmo, este género, esta coreografía de nuestro folclore, con un montón de intérpretes que renuevan que nos renuevan a nosotros la escucha de este género, de este ritmo, de estas canciones, de estas huellas. Así que en buena hora que así sea. En esta segunda parte, como les contaba al principio, vamos a pasar así de un solo tirón, un poquito amoldándonos a algunas dificultades que han surgido. Yo he tenido algún viaje en este último tiempo inesperado, así que desde Tucumán estoy grabándoles en esta ocasión este programa. Y bueno, como no he tenido que salir un poco a las apuradas, no he podido traer algunos elementos que me son de mucha utilidad para hacer las grabaciones, y en este caso, bueno, consto solo de el celular y, bueno, una computadora prestada, así que me he tenido que amoldar. Por eso vamos a hacer un solo tirón esta segunda parte. Yo les quiero compartir el homenaje que le han hecho a Héctor Topo Encinar, un cantor, pero por sobre todo autor y compositor taficeño, un gran músico, y la delegación taficeña, una especie de selección que han hecho de músicos y músicas de Tafí Viejo en el marco del 50 y del número 50 de la edición 52 del Festival Nacional del Limón, le han hecho este homenaje. Yo quiero pasar, antes de compartirles la música, un poco de la ficha técnica, digamos, de la gente que ha participado en este homenaje: Ricardo Di Clemente, Belén Escobar, Jorge Escobar, Bruno Méndez, Romina Méndez, Paula Novoa, Nancy Pedro, Guillermo Baloy y Noralía Villafañe forman parte de las voces. En cuanto a los músicos, Ariel El Furia Alberto en guitarra, Noelia Antelo en violín, Federico Cuchi Correa en percusión, Héctor Gallego Estrada, guitarra eléctrica, Federico Escobar en flauta traversa, Jesús Ferreira en guitarra, Kelo Garabano en bajo, Franco Gómez en violín, Luciano Celaya en teclado. Para los recitados, Oscar Zamora en la danza, el ballet Cisayani. Eso lo van a ver si lo buscan al homenaje por YouTube. Coreografía Cari Castillo y Nerina Nikolov. Y bueno, le paso a los bailarines también para quienes se fijen y se tomen un rato para escuchar este hermoso homenaje y verlo, ver la puesta en escena en YouTube. Valeria Aranda, Martín Aguilera, Lucas Aranda, Morena Carrera, Cari Sumas Castillo, Leandro Pérez Conti, Nadia Escalante, Brian Ibarra, Mariano Maldonado, Macarena Martínez y Nerina Nikolov. Así que bueno, los dejo ahora para compartir, y a la vuelta, al regreso, hacemos la despedida, este homenaje de la delegación taficeña a Héctor el Topo Encinar. Ya volvemos para la despedida en un rato. Por apenas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. noche se marchitó. Y ya llega la mañana, si el día te ha sonreído, anda y vívilo con ganas. Pero me trasnocha un pedacito de mi vida, que está buscando salida para volverse canción. Contra el mal tiempo contra la mala suerte. ¿Qué razones podría tener don Yampa para encarar la senda del regreso? Tenía una sola, el amor. Aunque la densa niebla fuera inundando las sendas de la cumbre de un helado hálito de fatalidad que le presagia su cruz de palo entre el lamento del carrizal. Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que lleva fama. Como un abuelo me cuenta el río de cuando ve a don Mercedes Llanta, envuelto en niebla, chispeado de vino. De Barranca se alpecha de ladra, diz que volvía de algún amigo mientras la tarde sangraba ocaso. Su coca triste jedeaba guada y era en los hombros su poncho alado. Suelta la rienda de la sillera, falció la senda y se vino abajo. Nada se supo de don Mercedes, solo la clara. Un nuevo día, otro lamento, su cuerpo yerto. Una de vino lotera neblina. Voces ruidosas de unos pastores desparramaron por toda Anfama la triste suerte de aquel viajero tieso en el fondo de una barranca. Corrieron menta y hasta se dijo que el mismo día cobró su alma. Se oyó el gemido de una muchacha que estuvo en vela toda la noche alimentando con su deseo ardiente sueño junto a aquel hombre. Y por no verlo como difunto se hizo corcel la pame del monte. Trepada fiera, puro silencio, es esta senda que lleva fama. Junto a la vid han cruzado palos, la cruz. llanto. Buscándose un buen amigo, además de ponerle el hombro ante su germo sea buen testigo, pa' que usted quede como un duque y que la culpa la tenga el vino. Usted no tiene la culpa de que le llenen el vaso. Usted canta y otro se va, y la noche se va pasando mientras la patrona espera con los dientes afilados. Cumpita se anda afligido, cuídese de no chupar tanto, no sea cosa que los problemas le desafinen el canto, no sea cosa que los problemas le desafinen el canto. Si es un caso irremediable y no hay nada con que pararlo, vaya avisando que es hebreo, así sepa que está pasando. Una chinita mañosa que llora, queda mirando pa'l techo sin saber cómo es la cosa. Esta cosa de los golpes a los que hay que andar frenando, pa' que no pases de largo, trunco sabrá que tocarlo. Así pasaba este homenaje al Topo Encinar en la edición 52 del Festival Nacional del Limón en Tafí Viejo, en Tucumán. Linda música, en vivo toda, en el marco de un festival, así que muy buen nivel el que hemos recibido de este homenaje con las hermosas canciones. Me he podido dar el gusto de compartírselos. Es la posibilidad que me da este programa y este hermoso espacio que me brinda la FM San Javier para compartirles esta linda musiquita. Ya hemos llegado al final, esta es la despedida y vamos a quedar con la horita de música de folclore. Vero Hellman se va a encargar de elegir una linda horita de folclore para compartirles, así que este es el momento de la despedida. Yo les agradezco como siempre que estén del otro lado, les agradezco también a toda la gente de la radio y a toda la gente que le gusta el folclore, que les gusta nuestra música. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, un abrazo a cada uno de ustedes y allí estamos con el Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Hasta la semana que viene.